Este programa se llama Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? ¿Por una manzana? Y todo por una manzana. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, María? Muy bien. ¿Cómo va eso? ¿Cómo va? Muy bien. Mira, el día está muy hermoso. Hoy no hay tanto ruido en la radio y estamos acá en Y todo por una manzana en arinfo.com.ar y nos acompaña un nuevo operador técnico que se llama Leandro Támola. Hola, Leandro. ¿Cómo estás? Estamos de renovación. Y no sé... ¿Qué día hoy, eh? Viernes. Vamos a como siempre, elegir una palabra y hablar de ella y no sé, y tirar ideas y escuchar música y subirnos. Y ahí por ahí pusimos un bienvenidos y todo por una manzana. Ajá. Subite a este clean tren. Así que vamos a poner un sonido que para ambientarnos un poquito. Dale, a ver. Sonido, ¿eh? Es inconfundible. Por ahí, viste, si viví cerca de la vía es un embole. Bueno, vos sabés que yo vivía de chiquita al lado de la vía. Perdón, decí qué palabra es. Hoy vamos a hablar de la palabra tren. ¿Qué vivía cerca? Vivía muy cerca de la vía y los primeros tiempos que uno se muda, cuando viví cerca de la vía, a la noche escuchás el qué tren. Sí, molesta. Y molesta. Después ya se incorpora. Se incorpora. Pero las casas no tienen el mismo valor si vivís cerca de la vía. Tienen un poco de devaluación. Sí, vos sabés que la palabra es bastante parecida en diferentes idiomas. A ver, contame vos hoy. Nosotros decimos tren, pero en inglés es train, en francés antiguo también. Uh-huh. Y tiene que ver con esto. Etimológicamente parece que viene de trajinar, ¿no? Sí. Y de trajín. Trajín. Y también en como lengua alemana parece, y escandinava, viene como zug, tag, tog, ¿sí? Del verbo inglés de to tag. El sentido de arrastrar, ¿no? De esto de qué, del movimiento de algo, de llevar algo y de que algo impulse a otras cosas a moverse. Algo que acarreas. Exactamente. ¿Qué es un tren? Un tren es una serie de vagones. Un vehículo. ¿No? Un medio de transporte. Un medio de transporte, una serie de vagones. Que circula, muy importante, por una vía. Por una vía, pero... que fue un descubrimiento y una historia y una construcción llegar a la vía. Vamos hablando un poquito de cómo, uh-huh. ¿Cómo fue esto del tren? Ahí tenemos varias cosas, así que vayamos mechando entre como los. Siempre nos pasa cuando empezamos a preparar nuestros programas, que empezamos a investigar y buscar, las palabras nos van sorprendiendo y la historia nos va sorprendiendo, porque empezamos a ver, a averiguar y a saber cosas que por supuesto no sabíamos un montón. Bueno, pero... parece que, digamos, el origen de empezar a usar un tren tiene que ver con un vehículo que iba andando por un camino y a medida que iba pasando siempre por el mismo camino, iba dejando una marca en esas ruedas por las que circulaba. Ustedes piensen que se está hablando de los primeros carros y las primeras ruedas que se armaron en la época mesopotámica. Tigris y Eufrates. Claro, estamos hablando bien antigüedad, imperio romano, por ahí. Después te voy a dar un par de data. Y que además lo interesante era que las ruedas de atrás no tenían un eje que se movía, entonces iba todo recto, las dos de adelante con las dos de atrás. O sea, que iban quedando surcos. Permanentemente. ¿Y qué pasó? La gente empezó a ver que... al estar esos surcos se evitaba que se dañaran el resto de la calle, las casas de la zona, y entonces empezaron a proteger esos surcos con pedazos de losas, con pedazos de cerámicas de la época, digamos, no eran porcelanatos por ahí, para mantener esos surcos firmes y de algún modo la carreta tenía siempre un camino. Es como Bueno, el primer inicio y el primer esbocio de un riel simplemente claro. era un surco. El primer riel fue un surco. Después, ¿sabés eso que fue dice evolucionando? Que, por ahí, por otra cosa que encontré cuando buscamos también, porque bueno, a ver, tren se asocia a lo que es el ferrocarril, a la línea, a la vía férrea, a la locomotora, digamos, uh-huh. hay un montón de palabras que tienen estación. Que ver con el tren. Y decía por ahí que la primera noticia que se tuvo históricamente fue una línea de 3 kilómetros que seguía un camino que se llamaba Diolcos. Ese camino se utilizaba para transportar botes sobre plataformas a lo largo del Istmo de Corinto, en el siglo VI a.C. Mirá lo que es. ¿Sí? Que dice que estas plataformas se empujaban por esclavos y dejaban estas hendiduras excavadas en la piedra. ¿Sí? Sigamos si querés. Sigamos, después sigamos. Vamos a después, un poco más de historia. Claro, después, bueno. Evolucionó con la revolución industrial y digamos, y aparecieron las locomotoras, ¿no? Inglaterra. Marca, digamos. Marca registrada. Marca registrada cuando hablamos de trenes, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Bueno, acá en nuestro país, digamos, el primer tendido de trenes, y además si uno mira lo que son las estaciones de trenes, todas tienen esa marca antigua de la construcción inglesa. Exacto. Es como esas casonas. Pero antes vos sabés que por ahí yo leí a ver. Que todo esto se usaba más que nada para la minería. Claro, primero. Las locomotoras primeras se fueron utilizadas para transportar toneladas de mineral pero después se fueron utilizando para el transporte humano. Y bueno, de carga, se dieron cuenta de que esto. Y siguió y metieron tecnología y terminaron los japoneses haciendo unos trenes. El tren bala. ¿Sí? Pero el destino inicial eran las minas de carbón. Claro, claro. ¿Sí? Y vos sabés que en 1823 el Parlamento inglés aprobó un acta que aseguraba a Stephenson la titularidad de un proyecto que la finalidad era unir dos ciudades. Stockton con Darlington, mediante una vía férrea. Y eso dice que fue como el primer gran, dentro de lo que era la época de la Revolución Industrial, el primer gran paso, despegue, digamos. Claro. ¿No? Porque además, fíjate que una cosa era comunicarse tal vez en autos privados, en automóviles privados. Acá empezó a verse una cosa, más gente podía viajar, más gente podía desplazarse, más trabajadores, más, bueno. Pero yo te diría algo. Dijimos bienvenidos al programa, bienvenidos al... Yo les voy a decir a todos bienvenidos al tren. Bienvenidos a Leandro. Y vamos a escuchar Bienvenidos al Tren, que fue lo primero que se nos ocurrió. Obvio, escuchemos de chiquitas. A Sui Generis. Recoge tus cosas y largo de aquí. Ya me iré. Estoy esperando que llegue mi tren. Si tú eres mi dama, jamás lo sabré. Si yo no quieran que serán tratados bien los que estén en el camino. Bienvenidos a Tren. Thank you. pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Yeah. Lo que es tener el camino, bienvenidos a ti. Yeah, yeah. ¿Qué tema? Viaje a la infancia. Viaje a la infancia, así rápidamente. Bueno, sigamos con sigamos redescubriendo historia. Resulta que en los ferrocarriles, cuando empezaron a descubrir los vestigios del Imperio Romano, fueron encontrando ciudades totalmente establecidas, fortificaciones, y encontraron ahí senderos de circulación de estas carretas pesadas, ¿no? Que serían como los precursores de los vagones. Pero ahí empezaron a pensar cómo era, si bien no eran vehículos guiados como los vagones de tren, pero los caminos ya eran provistos de carriles. Se supone que la idea surgió creando vías profundas con troncos que iban cortándolos donde los terrenos no eran por muy, ahí, firmes, muy firmes, claro. Entonces, para evitar que las ruedas se hundieran en el barro y se desparramaran para encastrar. Claro, o que se destartalaran las carretas. Bueno, entonces empezaron a armar estas guías y, bueno, es como la esencia de los primeros rieles de madera, ¿no? Y sí, bueno, es que también dicen que en las minas de oro de Transilvania también encontró, o sea que con el tema de la minería tenía bastante que ver todo, ¿no? Bueno, es que estas cosas empiezan a producirse para generar transporte, para mejorar la economía y bueno, así. Sí, dice que se usaban también para conectar dos minas, por ejemplo, porque tenían que llevar tanta carga. Dos damas. Dos minas de oro. Decía que parece que la idea de hacer un camino especial para carruajes la tuvo, bueno, lo que hablábamos antes, la Mesopotamia, Tigris y Eufrates, claro, los ríos, y que el empleo, esta rueda parece que se llamaba rueda de pestaña, ¿no? Porque tenía como reborde. Parece que eso se lo atribuyen a algún alemán que anduvo dando vueltas por ahí. Alemán desconocido, ¿no? En el siglo XVIII... empezó a haber dos sistemas más, uno de de la rueda pestaña, y después había otros que tenían un reborde, bueno, y empezó como a evolucionar todo, sobre todo en todo lo que fue Inglaterra. En el siglo XVII también había vestigios en arcaicas minas que se fueron encontrando en las colinas, vagonetas, cerca de los ríos. Sí, es como que hay toda algo que va marcando el hecho de trasladar algo que era pesado, que el hombre por ahí solo no podía desplazar. Me imagino con una soga, porque por ahí decía que había con cáñamo que los iban llevando, ¿no? Claro, después también lo que empezó a ver, como todo, imagino todo un estudio de ingeniería, a ver de qué tamaño era mejor, cuál era la mejor distancia, porque viste que no todos los rieles tienen la misma distancia, ni siquiera son iguales en un país y en otro país. A veces cuando se compran vagones en otros países, no funcionan en el país que los compraron. Pero vos sabés que, a ver, los trenes, esto vamos hablando de trenes que pueden llevar cargamento, las vagonetas, la zorra, como los dibujitos. Pero hay trenes de pasajeros, trenes de corta distancia, larga distancia, suburbano, mediana. Me acuerdo que en España está el Cercanías. El Cercanías es el regional, el suburbano. Ah. Ellos lo llaman Cercanías. Bueno, el de la ciudad, el metropolitano, claro, el de las largas distancias, el de alta velocidad, que depende. Que no para en todas. Bueno, el de alta velocidad, estos trenes que llegan a tener de 200 a 250 kilómetros por hora, no sé si no más ahora, se inauguró en Japón en 1964, pañales, nosotros todavía teníamos electrificado el roca. En Francia se llama TGV, no sé si tomaste alguna vez. Yo viajé en uno que iba de España, de una ciudad que llamaba Figueres, que es donde está el Museo de Dalí, a Perpiñán en el rápido, que ese era el que hacía Barcelona-París, creo. Que wow. Van rapidísimo. Claro. En Alemania se llama ICE. En España se llama nave, el ave. ¿Te tomas la nave? Y el ave. Ah, ave. Y en Italia se llama ETR. Pero cada uno, bueno, tienen es, así lo llaman, tomate el ave, el tejer, digamos. Claro, claro. Y después se empezaron a combinar, porque hay muchos trenes que también se vuelven subterráneos. Claro. Entonces, combinan... Hay una mezcla de tren y colectivo, claro, que para mí era el tranvía. El tranvía. Era un tren. Porque el tranvía... Porque iba agarrado a la electricidad. Está bien, pero usaba rieles. Totalmente. Usaba, sí, con la definición que dimos, eran totalmente vagones que tenían, estaban en rieles, nada más que tenían toda una... Tenían un rumbo eléctrico fijo porque iban... Exactamente. ¿Y el tranvía era lo mismo que el trole? No. No, el trole era un colectivo. Ahí en Mendoza, Tobeo, por lo menos hasta hace poco había. El trole era un colectivo que tenía... Claro, se enganchaba arriba a la electricidad. Ahí, así son los... los ómnibus en Ámsterdam, unos divinos. Claro, tenés razón. También, moderno. Bueno, vos es que hay un tren que se llama, que tiene van por magnetismo, por levitación magnética, es como un tren suspendido en el aire. Uh-huh. Y está el monorriel también. Digamos que... Da un poco de miedo ese que es y después está suspendido. Hay trenes que se van a ir diferenciando, que después vamos a hablar un poco, de acuerdo a la propulsión o al tipo de motor. Claro. O sea, al combustible. El señor que tiraba el carbón a la locomotora y esos andaban a vapor. Y después empezaron a los motores eléctricos, los diésel, bueno, y... Claro, distintos combustibles distintos, a medida que la industria desarrollaba. Siempre que hay un tren, es una locomotora y un señor que tiene que ir manejando, ¿no? Claro. No hay otra. No sé, ahora debe haber muchos trenes que son autocomandados por ahí, sí, electrónicamente... Por vos es que hay una curiosidad. Curioseame. Vamos a escuchar un tema ahora, que a mí me encantaba este tema, un tema de Creedence. ¡Uy, que, sí! Que aparte marcaba un programa que había que llamaba The Midnight Special todas las noches. Totalmente. Y que cantaba, a veces cantaba Paul Williams, bueno, te estoy hablando. Paul Williams, me mata. 70s, 80s. No, me pero, contaron. Pero ese tema, ponelo y mientras voy contando, adivina. ¿Por qué lo trajimos a colación? Para vos, The Midnight Special, para mí era una noche especial que había tenido el tiempo de escribir un tema y nada más. Oh, curiosidad, parece que uno de los trenes clásicos de esta historia de la música folk, el Midnight Special pertenecía a lo que llamaba el Missouri Pacific Houstonian, que era un tren nocturno de pasajeros. Así que... ¿Y qué pasaba ahí? No, era un tren... Era un tren especial, digamos. Claro, que... los integrantes de Creedence, y parece que hay muchos, Harry Belafonte, Bob Dylan, bueno, hicieron de esta canción algo muy mítico, pues es un clásico, claro, realmente. Claro, es como un ícono. Lo que yo no sabía es que se le habían dedicado a un tren. Así que... Bueno, es medio como, ¿cómo se llama el...? Ah, me olvidé el nombre. Ya me va a borrar. Bueno. Del colectivo, el que está dedicado al colectivo 71, el pianista argentino. Que vos me hablaste de la cantante que es la hermana hace poquito. Ah, Vitale. Vitale. Sí. Muy bien, lo sacamos. Sí, bueno, escuchamos The Midnight Special dale, por Creedence y después seguimos hablando. Well, you wake up in the morning. You hear the work bell ring. And I march you to the table. You see the same old thing. Ain't no food upon the table. There's no fork up in the pan. But you better not complain, boy. You get in trouble with the man. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special. Bye. Special. Buenísimo este. Qué linda, no, mucho viaje, mucho viaje. Es que hablar del tren y escuchar esta música es como un viaje a los recuerdos. Vos dijiste algo, yo creo que todos tenemos una historia con el tren. Totalmente. Que yo siempre vivía cerca de la estación, por ejemplo, todo lo que es la línea distinta, yo Roca. Yo San Martín. Vos, San Martín iba al centro. Todo lo que eran las estaciones Banfield, Temple, sí. Llaman todos nombres de estaciones inglesas, lo que hablábamos un poco de lo que significaba para nuestro país. Y además lo que había que era que los terrenos eran del ferrocarril, claro, también, donde claro. Toda esa zona había casas que después eran de los que habían trabajado en el ferrocarril, había todo un circuito de propiedades, trenes, mística. Y eso yo voy a... No me gusta meterme en política, pero sin historia. A Sarmiento fue un poco el que se le ocurrió un poco hacer esto de impulsar el mercado interno a través de unir diferentes regiones y dijo, bueno, a ver, había viajado. Claro. Y pensó que con el ferrocarril era, o sea, entendiendo líneas férreas, pero las compañías británicas, por ahí el entramado lo hicieron un poco más unidireccional, claro. Porque todo el punto de unión eran los puertos de donde salían los productos para exportar afuera, ¿no? Y por ahí el mercado interno no se comunicaba mucho entre sí, sino siempre sobre la línea que iba a dónde, a Buenos claro, Aires. Era, ¿no? Digamos, un modelo radial, claro. Hacia un centro, en lugar de ser una telaraña que comunicara entre sí. De todas maneras, para este tema de lo que es el ferrocarril, la Red Feria Argentina, tiene 47.000 kilómetros la Red Feria Argentina, mucha de la cual hoy está inutilizada. Los lugares empezaron a abandonar, la estación se abandonó, con eso la gente no tenía trabajo, digamos, empezó a haber una decadencia. Yo por eso recomiendo, recién le decía acá a mi compañera, la película La Próxima Estación, de Pino Solanas, que habla mucho de esto, claro. Y hay reportajes con la gente, con los talleres, lo que significaba... para gran parte de la historia de nuestro país, eso. Y yo soy una de las que impulsa, pero para mí hay que darle todo el ferrocarril. Obviamente, porque además... Esto no fue una... Es comunicación. Esto no fue una cuestión solamente nacional, el hecho de que el transporte haya cambiado. Esto pasó en casi todo el mundo, el tema de que el transporte a través de vehículos... Sí, pero hay países camiones y demás sumamente desarrollados que están rescatando Suiza, bueno, el uso de... Es un tema, me parece, es un buen debate ahí. Pero bueno, es lindo que ojalá... Yo me acuerdo que he ido a entrenar a Mendoza, y recién me acuerdo, tenía cine. Yo fui a Bariloche, el viaje de egresada lo hice en el tren Los Arrayanes, que era un lujo. Si alguna de mis compañeras me está escuchando, hay una ciudad, un vagón entero era el cine. Arrayanes se llamaba. Los Arrayanes, claro. Ahora decían que lo iban a activar de nuevo, no sé si se volvió, bueno, pero era una gloria. Ahora vamos a escuchar un temita que no es casual, además de que también es re emblemático con los trenes. En Londres es impresionante todo lo que tiene que ver con el transporte sobre de vía férreas y bueno, y también tema de subtes y también. Ahí está un museo, es muy interesante como la parte histórica. Es un museo muy lindo. Y dijimos Londres, trenes, y se nos ocurrió escuchar el que... Antes lo pasaban en todos los casamientos, ahora no sé, porque viste, ahora escuchamos cumbia y otras cosas, pero... Y mientras escuchamos música, vamos a ir chequeando un par de llamados que tenemos. Exacto. De nuestro público. Vamos a escuchar a Electric Light Orchestra, Last Train to London. ¡Ay, no! ¡Qué lindo! All around, and that's alright. It was one of those nights. Bueno, volvemos de Londres y seguimos acá en Y Todo por una Manzana, en arinfo.com.ar. Como decíamos, hay muchas historias. Sí. Hay mucha gente que tiene mucha relación con los trenes. Que la vida y los trenes han formado recuerdos, experiencias especiales y bueno. Y ayer hablábamos, ¿no? Uh-huh. Nosotras y dijimos, che, vamos a hacer tren. Y por ahí alguien nos dijo, wow, qué palabra. Así que bueno, yo quiero que la gente nos cuente qué significa el tren para ellos. Así que, Vicky, ¿andás por ahí? Y sí, acá estoy. Bueno. Hola, Vicky. Hola, hola. Bueno, una amiga que nada, quiso participar y contarnos su experiencia. ¿Qué le provoca la palabra tren? Así que la pregunta es esa. ¿Qué te provoca esto, esta palabra? Ay, cuántas cosas. Es como volver a ser muy chiquita. Bueno, pero voy a empezar desde el vamos para que me entiendan. Soy de Junín. Junín es una ciudad netamente ferroviaria, por lo menos lo era cuando yo era chica. Toda mi familia era ferroviaria, entonces el tren para nosotros era como algo más de la familia. Y bueno, mi papá trabajaba en la estación, por ejemplo, y tengo tantos recuerdos. ¿Y usaba uniforme tu papá o usaba uniforme? Porque tenían uniforme ferroviarios algunos, ¿no? No, mi papá no usaba uniforme porque trabajaba en el telégrafo. ¡Ay, qué lindo! ¿Tenía esas camisas con el lazo en la manga? Algo por el estilo. Pero lo que más me acuerdo es de ese panel de clavijas que ponían y sacaban. Yo era muy pequeña, ¿se imaginan que yo no me acuerdo cómo era el sistema, pero esas cantidades de clavijas eran... Sí, pero él comunicaba, claro. se comunicaba constantemente con otra gente. Claro, todo el tiempo, sobre todo con Mendoza, porque el tren que pasaba por Junín hacía Buenos Aires-Mendoza. Ese era el de larga distancia, después estaban los locales. Pero bueno, toda mi vida alrededor del tren, y tengo miles de anécdotas. A ver, ¿y vas a pasear en tren vos? A pasear era como las vacaciones. Para mi papá no había mejor medio de transporte. Obviamente nos criamos creyendo eso, obviamente, pero era muy lindo. A los ferroviarios le regalaban una vez al año pasajes gratis para toda la familia, entonces era un paseo inevitable venir a Buenos Aires en el día bien tempranito, ir al zoológico, al jardín botánico, todas esas cosas, íbamos y volvíamos en el día, era todo un paseo. Y ya cuando era ya súper, era ir a Mendoza. En Mendoza ya íbamos, a ¿con Mendoza camarote? Íbamos ya en primera. Wow. Era, wow. Y cenábamos y almorzábamos, porque era eterno ese viaje. Ah, qué bueno, los bares, el vagón comedor. Oh, era buenísimo el vagón comedor. Una emoción, te vestían para ir al salón comedor, te peinaban con los moños. Y bueno, tenían camarotes, también. Supongo. Camarotes nunca usé. Ajá. No, en primera, que eran los... Y el tren y el vagón comedor, sí. Los asientos verdes eran los de primera. El asiento verde con la almohadita blanca. Claro, con la telita, re finos. Y el salón comedor atendido por mozo, de saco blanco, monito. Sí, guantes. Siempre todo, lo que todo, tenía... Todo. Lo que tenía de bueno viajar en tren era que uno caminaba, por claro. Los te parabas, ibas al vagón comedor, venías, salías, era como que... No te aburrías. No te aburrías. Entre, no, mirabas. Además mirar por la ventanilla todo el día. Esa imagen, la imagen esa de la ventanilla que parece constante y que va cambiando en una película y vos moviéndote. Maravilloso. Y como esas miles de cosas, de anécdotas. ¿Y lo iban a esperar al tren? Bueno, yo cuando era también tenía un tío, de esos tíos jubilados que se dedicaban a, que no tenían hijos, entonces nos venían a buscar, y esta es la gran anécdota que para los chicos de ahora sería como para la risa. Ese tío nos venía a buscar para ir al paso a nivel más cercano, que estaba a 3 cuadras de mi casa, a ver pasar el tren carguero, que pasaba a las 11 de la mañana. Sí. Y nos prendíamos atrás de un alambrado y contábamos los vagones, y eran eternos porque pasaban despacito. Lo recuerdo, pero con una nitidez increíble. Parece una pavada, pero bueno. Pero era el paseo. Ese era el paseo, creo que pasaba 2 veces por semana. Entonces lo esperábamos al tren y pasaba el tren carguero, era una eternidad. ¿Y le tiraban piedras al tren? Porque también había que tirarle piedras. No, nosotros éramos dos niñas, las niñas no tirábamos piedras. hasta ese momento. Pero sí, bueno, lo recuerdo con también el tren de carga, me acuerdo cuando te agarraba, yo que vivía en Banfield, cuando te agarraba la barrera que tenías que esperar, te querías matar. Uy, viene uno de carga, ¿no? Cuando yo era chica era encantador, cuando tuve que manejar y que te agarraba la barrera. No quería saber nada, y ahora uno extraña, no ves nunca un tren. Rara vez ya no hay casi paso a niveles, porque se han hecho como puentes. Claro, claro, ese tren, por lo menos ese tramo. Claro. No, pero bueno, ojalá que nada, que vuelva esto un poco, ¿no? En otros países el tema del tren. Viajar en tren es placentero. Tiene algo romántico, ¿no? Tiene como algo romántico, exacto. Pero bueno, encantador el tema del tren. Bueno. Sobre todo uno de venas ferroviarias. Qué grande. Corren vías por ahí. Sí, bueno, Vicky, gracias. Gracias, por haber participado. Perdón que les haya quitado tanto tiempo. No, no, algo, no, un placer. No. Fuiste parte del programa, Vicky. Claro. Gracias por participar. Gracias. Beso. Vos sabés que cuando ella contaba esto de y vos decías el mirar la ventana, vos sabés que cuando Freud empezaba un tratamiento con un paciente, le decía, para enseñarle lo que era la asociación libre, decía, usted imagínese que está sentado en un tren y va mirando por la ventana y todas las imágenes que aparecen, dígamelas. No piense en ninguna, no saque ninguna, todas son importantes. Como si mirara por la ventana de un tren. Mirá la... Claro, pues para mí la imagen esa... Y además porque uno, nada, de formación de cinemática y todo, porque yo estoy parada acá, yo estoy parada, pero esto camina. Esto es el pasado. Se arman unos líos de relatividad. Pero bueno, Charly García, ¿sabés lo que decía? No iba en tren. No, iba en avión, así que vamos a escuchar a Charly. Cuento algunas cositas que nos quedaron por ahí. Uh-huh. Parece que la primera red así electrificada fue una línea llamada Rosland en Suecia, en el 1890. Mirá. Después, bueno, hubo más, pero todas las locomotoras de vapor necesitaban un mantenimiento muy elevado para funcionar. Y vamos a nombrarla, después de la Segunda Guerra Mundial, uh-huh, que marcó un montón de cambios en un montón de cosas, los costos de ese personal se fueron incrementando de un modo importante, lo que hizo que la tracción a vapor fuera más cara que el resto. Con lo cual, además la guerra impulsó todo lo que eran motores a combustión y demás, entonces esto fue un poco el quiebre inicio en el cambio, claro, y empezó a usar lo que eran locomotoras diésel, que eran más baratas. Claro. ¿Sí? Además... todo esto, ¿no?, de lo que hablábamos, el hecho de que muchos tranvías y todas las autovías, como en la ciudad había rieles y demás empezaron a ser sustituidos por autobuses. Entonces es como que fue cambiando. Y hay un suceso acá que marcan como el gran escándalo del tranvía de Estados Unidos. Todo marcó que un poco la parte del ferrocarril se iba dejando de lado, hasta que los japoneses empezaron con los trenes de alta velocidad, que eso no había con qué dar. ¿Sí? Además, la crisis del petróleo del 73 también hizo un poco que algunas cosas bajaran en cuanto a la utilización de los ferrocarriles. Y mira lo que dice, un hecho importante, el hecho de los containers, la existencia de los contenedores, los containers, sí, los que vemos, empezaron a hacer que eran más fácil transportarlos por ahí, por otros medios que no por el, claro, tren. Entonces, bueno, todo un poema. Fue cambiando toda la... Y pero hay algunas locomotoras eléctricas también, ¿no? Sí, sí. Que dentro de... O sea, que también los alemanes las hicieron. Japoneses y alemanes han influido. La primera máquina de tren a vapor se construyó por el inglés Trevithick en el año 1800. Sin embargo, ¿sí? Sí. Entró a circular con esto que dijimos nosotros de unir las dos ciudades inglesas, no Stockton y Darlington. Uh-huh. La primera locomotora eléctrica se construyó en el 1897. ¿1897? Sí, por Von Siemens. Ajá. Uh-huh. Y en Siemens, el de los, sí, teléfonos, sí, y en el también. 81 circuló en Berlín un tranvía eléctrico, siendo el primer tranvía eléctrico del mundo. Qué bárbaro. A ver, el recorrido más largo en tren, ¿cuál es? El que vos pusiste. El transiberiano que puse por ahí. Tiene un recorrido que atraviesa 7 usos horarios distintos, 9.288 kilómetros. La duración del viaje va a depender, pero en general en promedio son 7 días y 6 noches. Una asignatura pendiente, por lo ¿vos menos tenés ganas de hacer ir eso? De un punto a otro. Sí, sí, sí, sí, lo tenemos. ¿7 días? Conozco a gente del tren que lo ha hecho. Ajá. No sé si me subiría eso. A mí me gusta, ¿sabes?, viajar en tren. ¿Vos te gusta? A mí me gusta viajar en tren, pero no tanto tiempo. Por ejemplo, el tren de las nubes no iría, porque veo... Ah, que yo tuve ¿vos ganas? ¿Fuiste? No, ah, lo no. hice por abajo, lo seguí. Lo miraste. Lo fui siguiendo como una tonta, esperaba miraste. Que venga y le sacaba fotos, no, al tren, y lo miraba arriba y le sacaba... Yo alguna, sí, gente había... escuché que era muy cansador, porque era muy lento, pero a otros les encantó. Bueno, es como una experiencia me distinta. Voy a adelantar. Hablando de lento, te voy a contar una experiencia y de paso voy a hablar de algo que voy a hablar después. Y también publiqué. La Trochita es un tren emblemático, sí, de que unía Jacobacci con Esquel. Ahora les voy a contar un poco. ¿Qué el viejo expreso la patagónico, por la trocha. La que trocha, era una angosta, trocha angosta, claro, que las vías estaban bien juntitas. Nosotros nos fuimos con 10 amigas de mochileras y nos fuimos en el tren hasta Jacobacci y ahí hacíamos el cambio para ir a Esquel en tren. Ajá. Teóricamente son 250 kilómetros, pero como sube y baja el terreno... Daba bastante más vuelta y demás. Tuvimos un cambio de máquina en el Mailten que, no sé, duró un poco más. Tardamos 20 horas en hacer el tiempo, decía, de tardar. Pero pues fueron 20 horas muy hubieran duras. Hubieran ido a pie. Tenía salamandra, Tochita, en el y medio. Y claro, claro. Esa, bueno, estaba, como bien dije, era parte del Roca. Ajá. Y ahora está hecho ¿existe? Como ¿existe? Sí, sí, pero hace un tramo más corto y... lo hacen como él llama el expreso patagónico, hace un recorrido turístico, pero hay varios que son así, recorridos turísticos. Está el de Mendoza, el que va a Potrerillos, que no sé si sigue andando, que también es un trencito. Bueno, esa obra, la obra del ferrocarril que va después de que sigue después de Mendoza, que va todo por, claro, la cordillera, es una obra impresionante. No, ahora creo que no anda. Ahora no anda, ¿no? El de Potrerillos. Sí. El que también funciona es el tren del fin del mundo, que es el ferrocarril El Fueguino, ¿sí? Que era el que se utilizaba para los presos. Para era yo. El tren de los presos, ¿sí? Que lo llevaban a la mina, ¿no? Ese tren tenía 8 kilómetros antiguamente 25 kilómetros tenía, ¿sí? Transportaba mercancías de la prisión nacional de Ushuaia, concretamente para ir a buscar leña, ¿no? En la actualidad es la un trocha tren es de 50 centímetros, sí, o sea, no, sumamente... Son muy lindos esos trenes. Delgada. Sí. Y bueno, ¿querés que te cuente alguna curiosidad? ¿Sabes que hay un tren fantasma? Pero no, es el de Little Park. ¿Te acordás el de Little Park? Ese era un tren fantasma. Ah, todos los parques de diversiones tienen esos vagoncitos con carril que... ¡Guay! Que te metes en túneles. Bueno, porque este es otro tema. Pero este que no, ¿no? Los trenes permitieron también meterse por los trenes. No, este... Claro, en los túneles. Por los túneles. Este es el tren de Silverpilen. Y, ¿en dónde es? En Estocolmo. Cuenta la leyenda que ahí hay un tren fantasma, el Silverpilen, un tren plateado que funcionó en la década de los 60 y que fue retirado. Pero muchos operarios aseguran que lo ven pasar. Dice que recoge pasajeros fantasmas en la abandonada estación de Kim Linche. Mirá. Incluso levanta pasajeros vivos y los devuelve muchos años después. No, y que los pasajeros cuando se bajan creen que solo han pasado unos minutos. ¿Te imaginas? Te bajás y te ves re llena de canas, todo. Vos hablas de lentitud, pero mirá, me quedé corta. El TGV, que es el francés, uh-huh, el tren francés, según lo que tengo acá, en abril del 2007 alcanzó 574 kilómetros por hora. ¡Wow! ¿500 kilómetros por hora? Sí, wow. Eso es lo que dice acá. Después vamos a verificarlo. A veces sí, no hay que creer todo lo que uno encuentra. Pero... impresionante, ¿no? La verdad que sí. Y hay un tren, los trenes maglev, que son los magnéticos, sí, ¿sí? Los que se suspenden que colgan, por imanes. Que ¿sí? cuelgan. Sí. Yo me daría un poco de impresión, ¿no? Pueden alcanzar 800 kilómetros por hora, dicen. ¿Te imaginas? Se no, desconecta no, algo y sabís. Salís como un avión. Después, el recorrido con mayor altitud, por lo menos... los datos que tenemos, es un tren que se realiza por las altas, que pasa por las altas cordilleras del Tíbet y que alcanza 4.000 metros y cubre una distancia, bueno, entre Xining y Lhasa. Es la cordillera de Tanganica, la famosa, Tangula. Alcanza unos 5.000 metros. El tren, mirá, oíte esto, ese tren está a tal altitud que está abastecido con oxígeno porque los pasajeros se ahoga, es como el avión. Claro, se presuriza, se despresuriza. Che, vamos a escuchar un tema. Dale. Y después me vas a hablar un poquito de psicología, tren. Alguna cosita. Y ¿sabes qué? Si perdiste el tren, perdiste. Perdiste. Vamos a escuchar perdiste. A una genia. Sí. Joni Mitchell. Just Like This Train. Just like this train, shaking into town with the brakes complaining. I used to count lovers like railroad cars, I counted them on my side. Lately I don't count on nothing, I just let them. The station master shuffling cars, boxcars are banging in the yards. Jealous lover will make you crazy if you can't find your goodness, 'cause you're lost. A strong cat without claws, or any reason to resume. And I found this empty seat in this crowded waiting room. Everybody waiting. Old man sleeping on his bags. Women with that teased up kind of hair. Kids with the jitters. Estamos viajando en qué el placer tren. Esta mujer, cómo canta. Cómo mí. Canta, qué dulzura. Bueno, ¿y alguna vez sentiste el síndrome de perder el tren? Yo creo que sí, pero a ver si estamos hablando de lo mismo, mira, contame. Se trata más o menos de una situación que uno siente crítica e irreversible porque cometió un error. Porque no. Dejó pasar una situación, una oportunidad, algo que era valioso en la vida y Chao. ¿Pero sabés quién no perdió el tren? ¿Quién? Nuestro amigo Pablo Goldberg, que está en línea y le íbamos a traer, tuvo un problemita, pero bueno, queríamos hablar de que de las películas, claro, y el tren y el cine, así que Pablo, ¿está por ahí? Hola, Pablo. Sí, sí, acá, estoy en el tren, no, mentira, estoy manejando, pero ahora voy a estacionar inmediatamente. Sí. Inmediatamente estaciona. No sé cómo me reciben porque los celulares perfecto, se suelen dar pasadas. Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro, bárbaro. Pablo. Acá estoy muy cómodo con el aire acondicionado para hablarles de los trenes y el cine. Bueno, tenés cinco minutitos, tu tiempo, dale. Contanos bueno, un poco. Bueno, como siempre, uno siempre le queda corto el tiempo para hablar de estas cosas porque hay mucho, mucho. Desde el origen del cine, la voy a hacer corta. Una de las primeras películas que hicieron los hermanos Lumière se llama justamente La llegada del tren a la estación. Sí. Que era simplemente filmar la llegada justamente de un tren a la estación, la gente bajando y el pánico que producía a los espectadores que no estaban acostumbrados a ver representación del movimiento de esta manera. ¡Qué bárbaro! Claro. Claro. Y que se lo veían encima. Y el humo, claro, y el humo de los vapores. Y otra película que fue casi crucial en la historia del cine en 1903, si no me equivoco, fue el asalto y el robo a un tren, ajá, que fue una película de Porter, una de las primeras películas norteamericanas, antes que naciera la industria de Hollywood, y que es considerado prácticamente el primer western. Con lo cual era una película que incluía acción, que incluía tiroteos en forma muy rudimentaria, sí, pero estaba el tren. Vos dijiste algo ahí, todas las películas del lejano oeste, el tren, ahí siempre estaba el tren. El tren, como era de 14 y 15 a Yuma, ¿te acordás? Claro, el tren de 14 y 15 a Yuma. En la hora señalada la película también. A la hora señalada. A la hora señalada. Es la única película que el tiempo real es mayor a lo que dura menor a lo que dura la película, porque es una hora sola en una hora y media. Ajá. Increíble, claro, ¿no? Claro. Y que era la hora que estaban esperando que lleguen los delincuentes, el hombre que se hace cargo de la seguridad del pueblo, que era Gary Cooper, uh-huh, película de Fred Zinnemann del año 50. Y que todos están esperando que lleguen los delincuentes importantes en el tren, que va a llegar a esa, creo que era a las 12 del mediodía, y la película tiene el tiempo real más chico que el tiempo que dura la película, una curiosidad, ¿no? ¿Usted qué sabe tanto? Hay una película de Buster Keaton con un tren, ¿no? Sí, El maquinista de la General. Claro, yo me acuerdo. Una película extraordinaria que marca lo que fue un genio absoluto como Buster Keaton. Porque tiene efectos esa película, tiene cosas muy locas para la época, ¿no? Sí, primero que fue un gran creador y además la estética de él era absolutamente absurda. Él tenía un contrato para no reírse, jamás, que estaba ese contrato que tenía con la Metro, incluía su vida privada, lo cual le trajo terribles problemas psiquiátricos. ¿Pero qué quiere decir? ¿No se podía reír en ningún lado? No, porque él, su personaje era un personaje parco, y un personaje que no, que su regla era no reír. Entonces, claro, cuando le hacen un gran contrato, si no me equivoco, era la Metro Goldwyn Mayer, le hace un contrato para que él no se ría jamás. ¡Qué tiranía! Sí, Pablo. Sí, bueno, sabemos que la industria del cine fue muy tirana siempre. Uh-huh. ¿Y de lo más moderno que nosotros nos acordamos? Oye, bueno, la de Robert De Niro y Meryl Streep enamorándose. Que la se que enamoran en el tren. Sí, una hermosa película romántica. Pero a mí hay dos películas en las cuales... Está Extraños en un tren de Hitchcock, hay millones. Ah, hay nueva dos películas que a mí me marcaron mucho y me impresionaron mucho y en las cuales tiene que ver el tren. Una es la película Julia, creo que también era de Fred Zinnemann, no recuerdo bien el director, de la década del 70. Yo la vi, sí. Con Jane Fonda y Vanessa Redgrave. Sí, totalmente, las amigas. Claro, Julia era una guerrillera que estaba prisionera de los alemanes. Y sí, la amiga, que era una mujer aristocrática norteamericana, rica y no tenía demasiado compromiso político, y sin embargo era una amiga de la infancia de Julia, claro. se arriesga su vida, se juega, llevando claro. un mensaje importante para los guerrilleros de la resistencia uh-huh. adentro de un sombrero, y cruza Alemania en un tren con el riesgo de que la descubran, claro, y esa tensión dramática es impresionante. Obviamente la actuación de Jane Fonda es inolvidable, y más aún la de Vanessa Redgrave, ¿no? ¿Y la otra? La otra es una película que no tiene nada que ver en sí con los trenes, pero que transcurre buena parte en un tren, que se llama El Silencio. Es una película de Bergman del año 61, creo, no tengo acá los datos. Hecha en blanco y negro, donde trabaja, si no me equivoco, Vivi Anderson, uh-huh. y donde es el viaje de dos hermanas en un tren, digamos, en parte en tren, con un chico, que es el hijo de una de ellas. Ay, un chico chiquito, eso, sí. y entran en un país extraño, que es como una especie de dictadura, y el impacto que tienen el chico al ver las imágenes medio sórdidas y medio aterradoras al entrar en ese país. Y el silencio es justamente la incomunicación, es decir, el idioma extraño, que no se sabe qué idioma es, porque ni siquiera es un idioma nórdico, la película es sueca, claro. Así que es un idioma absolutamente inventado, y después la película sigue en el hotel donde están las dos hermanas, donde, bueno, por supuesto, se entrecruzan todas las cuestiones, sí. Las investigaciones psicológicas de Bergman sobre la personalidad, la muerte, la vida, el sexo, etcétera, todo eso en una ensalada muy propicia, en una película para mí inolvidable de Ingmar Bergman. Che, Pablo, Agatha Christie también marca. Sí, el Expreso supuesto, de Oriente. El crimen en el Expreso de Oriente. Tirá mamá del tren. mi papá que está acá conmigo, que es un viejo cinéfilo, no un cinéfilo viejo, sino un viejo cinéfilo. también me recuerda una película francesa de René Clément, del glorioso cine francés de la posguerra, que se llama La batalla del Riel, también una alegoría tremenda sobre la lucha de antinazi, una batalla justamente librada en el medio de la vía del tren. ¿Cómo estuvo esta película Trenes Rigurosamente Vigilados? ¿Te acordás? También la iba a nombrar, esa película de la época de la famosa llamada Primavera Checoslovaca. Una comedia satírica que trata de... Bueno, es una sátira al orden establecido, y una comedia bastante efectiva. Uh-huh. Y hay muchísimas más. Y seguirá habiendo muchas más. Pablito, películas sobre nos tren. Queda... Nos tenemos que tomar el tren. bueno, igual vamos a comprometerlo. Vamos a comprometerlo en aire. Dale. El próximo te queremos. Seguro. Te queremos acá. Bueno, gracias por comunicarte, Pablo, y nada. Un abrazo grande para todos. Gracias, Pablo, volver. Bueno, qué bueno que pudimos hacerlo, estamos ahí. Con alguien calificado. Pero para nada, hablar de es cine. Para hacer un programa de trenes y cine, porque la verdad, Pablo nombra, creo que muchísimas películas están, bueno, en libros también, así que estamos sin tiempo. Estamos sin tiempo, quedó para otra vez el dilema del tren, lo vamos a dejar después para la próxima. Lo contamos, bueno. ¿Vos sabés que se parecen un tren y una manzana? No, a ver. Que el tren no espera, ¿y la manzana? Tampoco. Bueno, nos vemos la próxima, gracias Leandro. Gracias. Gracias Vicky, gracias Pablo por participar. Hasta la próxima.